Esquizomedia, periodismo con trastorno bipolar. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La temperatura 17 grados, humedad 98%. Estas son las principales noticias del día. Por supuesto, la ley del arrepentido. Diputados aprobó el proyecto que impulsó el opositor Sergio Massa. La iniciativa dispone la reducción de la pena a toda persona imputada que brinde información comprobable sobre casos de corrupción. Mientras tanto, el gobierno no se arrepiente. Y usted sí se arrepiente de haber votado a este gobierno. Ojo y agua, quedan 3 años y medio. Incertidumbre por el futuro económico y político de la Argentina. Preocupante, esperanzador. La temperatura 35 grados, 2 décimas. Humedad 22%. Vamos a chequear esto igualmente. Conectamos ya con el Ministerio de Trabajo, CGT, gobierno. ¿Cobramos el bono? No. Esquizomedia. Otro tema, el bono de fin de año. Empresarios, gremialistas y funcionarios del gobierno nacional se reunieron ayer en la primera sesión de la mesa de diálogo para la producción y el trabajo. Las partes se comprometieron a negociar un bono de fin de año con un piso de 2.000 pesos para privados. Será una suma extraordinaria, no remunerativa. Sin embargo, la compensación especial será negociada sector por sector y provincia por provincia. La oposición, bien, gracias. Acá el único que la para es Pico Mónaco, que ahora se come pampita. Eso es lo que podemos interpretar desde el periodismo. Malestar en el gobierno porque Argentina no asegura su puesto en Rusia 2018. Pero la buena noticia es que hicimos las paces con el Papa y nos perdonó por todos nuestros pecados. In your face, Jamaica, te vas al infierno por Rastafari. Alerta, anticipo, un adelanto. El bono, ¿ya lo depositaron? Conectamos con el Ministerio de Hacienda. ¿Ya cobramos el premio? No. Esquizomedia. Otro tema. El bono de fin de año. Expectativa por la reacción de las centrales obreras, El titular de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, consideró que un paro general sin la CGT sería funcional al gobierno. Consideró que en caso de que no se alcance un acuerdo en torno a las demandas de la central obrera, sería un error muy grande no realizar una medida de fuerza. Mucho impacto, mucho trauma, no hay fractura, pero sí desgarro. Tal vez esguince sindical, acusan a la CGT de entregar el upite por un bono y no es precisamente un show de YouTube, pero la buena noticia es que Mauricio Macri aprobó la prueba Aprender 2016. Ya nos parecemos a Finlandia. LTA África, seguí participando. Temperatura 5 grados, humedad 99%. Argentina cobra ahora, chequeo. ¿Está el bono? No. Esquizomedia. El clima, después de la lluvia. Aumento de temperatura, sube la humedad, sube, sube. Las cifras oficiales, 3 muertos por humedad en lo que va del día. Se viene el calor. Y con las altas temperaturas vuelven los cortes de luz. El dengue, el Zika, hay mucho que usa OJ con pie sucio. El Servicio Meteorológico Nacional informó que esto es mucho mejor que vivir en Estados Unidos y que te gobierne Trump. Bueno, confórmense desde el periodismo. Temperatura, menos 18 grados, 3 décimas. Último momento, un trascendido, la primicia, lo estamos chequeando. El bono, ¿lo están pagando ahora? ¿Están haciendo la cola en el banco? No. Bueno, no se ha definido todavía, pero eso no disminuye el ataque a las instituciones y a la democracia. Ampliaremos. El tránsito. Caos vehicular, atención, hay protesta, caos en el tránsito, choque múltiple de 2 divisible por 4. Nos informan que hay monos cortando la Panamericana, exigen el pase a Palmera permanente. Nos despedimos, temperatura a 2 grados, 3 décimas, 34 grados ahora, 7%, probabilidad de granizo despejado, fuertes ráfagas del este, no, vienen del oeste. Esquizomedia, periodismo con trastorno bipolar.